En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en la sintonía de Teleelch, Radio Marca en el 101.4, en este miércoles 10 de marzo de 2021. Muy buenas tardes. La actualidad de un Elche Club de Fútbol que ya tiene puesto el foco en el Real Madrid, ni más ni menos. El tercer clasificado de la Liga, el equipo con el mayor presupuesto de la Primera División y con el objetivo de dar la sorpresa, como hizo frente al Sevilla. El partido que se va a disputar este sábado a las 4 y cuarto de la tarde en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Para ese encuentro el técnico podría tirar con el equipo de gala, el equipo que por ejemplo venció a Eibar, es decir, con la vuelta de Johan Mojica por Josema, el resto los mismos de su equipo fetiche. La vuelta de Mojica sería lo más novedoso, seguiría de baja Rigoni, tocando madera que no se lesione nadie más. Mientras que Piatti sigue entrenando aparte del grupo, todavía no lo ha hecho con la primera plantilla. Se está a la espera del resultado de la segunda prueba del test PCR. Se espera el segundo negativo para que pueda incorporarse a los entrenamientos, aunque Escrivá irá con calma con el nuevo fichaje argentino. Sabe que en el mes de marzo no lo va a tener porque el Elche va a disputar en los próximos 10 días 3 partidos a domicilio. Luego llegará el descanso del fin de semana, el último fin de semana de marzo, y a partir del Elche-Betis primer partido de abril, y sobre todo luego contra los rivales directos Huesca, Valladolid, Osasuna y Levante, todos ellos de manera consecutiva, ahí es donde el argentino tendría que ser un hombre importante. Hoy vamos a repasar las claves de la mejoría del Elche tras la llegada de Fran Escrivá. Y es que los estados de ánimo son fundamentales y las tendencias y las dinámicas, el resultado de esos estados de ánimo. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, si mirásemos la clasificación desde la llegada de Fran Escrivá, es decir, de las últimas 3 jornadas, aquí incluiríamos la que el Elche jugó frente al Barça, que era partido aplazado, pero los demás no la jugaron y total no cuenta porque el Elche perdió ese partido. Si contamos esas últimas 3 jornadas desde el estreno frente al Eibar, en esas 3 jornadas el Elche hoy por hoy sería sexto, con 6 puntos de 9 posibles, en el caso del Elche de 12 por ese partido frente al Barça, que sería el líder con 10 puntos, y el Alavés sería el último con 0. Ahora hablaremos, porque las tendencias son muy importantes, reflejan los estados de ánimo, y el Elche ahora mismo, de los de abajo, es el que mejor estado de ánimo presenta. Todo ello te lo vamos a contar aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca, en una semana ilusionante tras la victoria frente al Sevilla, un Sevilla que cierra sus 10 días negros con la eliminación ayer a manos del Borussia de Dortmund de la Champions League. Aunque hasta aquí podríamos decir que es más o menos normal, lleva un resultado adverso. Y como digo, con esa ilusión tras la victoria frente al Sevilla de una semana grande contra el Real Madrid. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca.

cuatro días después, el miércoles de la semana que viene, miércoles 17 a las 7 de la tarde, Sevilla-Elche, el partido correspondiente a la segunda jornada en su día aplazado. Y cuatro días después, a las 2 de la tarde, domingo 21, Getafe-Elche en el Coliseum Alfonso Pérez. Lo primero que hay que decir es que son tres salidas. La asignatura pendiente de Fran Escribá, donde en casa ha sumado pleno de victorias contra el Eibar y el Sevilla. Lo segundo que hay que decir es que mientras el Elche va a tener tres partidos, le quedan tres partidos en este mes de marzo, al resto de equipos de segunda, de primera, le quedan dos. Es decir, que aunque la empresa es difícil, porque el Elche tiene que jugar en el Sánchez Pizjuán frente a un Sevilla que, es cierto, está en el peor momento de la temporada tras cuatro partidos donde no ha ganado, tres los ha perdido. Ha perdido la final de la Copa del Rey, los dos partidos de Liga contra el Barça y el Elche, y ayer quedó eliminado a pesar de no perder, empató a dos in extremis contra el Borussia de Dortmund, pero no le dio para empatar o remontar la eliminatoria, con lo que el Sevilla ha cerrado en 10 días su semana más negra, los 10 días más negros de la temporada. Fuera de Champions, fuera de la final de la Copa del Rey cuando la tenía en la mano, y en la Liga, viendo que su segundo puesto puede peligrar. Por eso se va a agarrar a ese partido contra el Elche para asegurar la cuarta posición, porque ahora mismo tiene a la Real Sociedad a tan solo 3 puntos. Al Sevilla le salen las cuentas y sabe que si levanta el ánimo y gana al Elche, bueno, aunque este fin de semana antes del Elche tiene otro partido, concretamente el Sevilla recibe ni más ni menos que al Betis. Ojo que el Betis va lanzado con 5 victorias consecutivas, mientras que el Sevilla llega en el peor momento. Ojo, porque como el Betis le moje la oreja al Sevilla, el Sevilla va a tener unas dudas enormes en ese partido contra el Elche el miércoles. Pero bueno, dicho lo dicho, aunque el Sevilla parte clarísimamente como favorito y se agarrará a la Liga y pondrá lo mejor de la casa para ganarle al Elche, el Elche es lo que tiene, es una gran oportunidad. Mucho que perder y poco que ganar. Perdón, al revés. Mucho que ganar y poco que perder, porque de salida nadie daría un céntimo por el Elche. Pero ya hemos visto lo que sucedió aquí en el Martínez Valero. Y ojo, como llegue a esa cita, tras también haber perdido el partido del derbi sevillano, que eso duele más, escuece mucho contra el Betis. Aunque yo creo que duele más el haber quedado fuera de la Champions y el haber perdido la final de la Copa del Rey. Por eso digo que el Elche tiene esa bola extra que no tienen el resto de los equipos de primera. Y luego, el partido contra el Madrid, es cierto que lo normal es perderlo, pero cuidado, la salida contra el Getafe en el Alfonso Pérez. Yo creo que el Getafe ahora mismo claramente es un equipo de la Liga del Elche, solo está a 3 puntos de los blanquiverdes. Bien, es cierto que tienen el Colaberas ganado tras el 1-3 aquí del partido en el Martínez Valero. Pero ahora mismo, y es lo que decíamos antes, mirando las tendencias, ayer lo comentamos un poco de pasada, vemos como equipos como el Alavés, el Eibar, el propio Getafe, están de capa caída, mientras que hay otros con la flecha verde hacia arriba, claramente, como el Barça, el Betis o el Elche. Lo digo porque cogiendo la clasificación, haciendo una clasificación virtual desde que Fran Escribá llegó al banquillo del Elche, y aun habiendo jugado un partido más, el aplazado de la primera jornada contra el Barça, se perdió, o sea que ahí no ha tenido ventaja, comparando esa trayectoria del resto de equipos desde que Fran Escribá cogió el equipo, el Elche ahora mismo sería sexto, habiendo sumado 6 puntos. El líder, el Barça, que habría sumado 10. Al Barça 10, porque sí se le cuentan 4 partidos, entre ellos el del Elche del partido aplazado. Pero luego vemos el Betis, próximo rival del Sevilla, que sería segundo. 9 puntos. Ha ganado los 3 partidos desde que Fran Escribá se hizo cargo del banquillo blanquiverde. El tercero sería la Real Sociedad, 7 puntos. Cuarto, Valencia. Quinto, Elche, ambos con 6 puntos. Y luego vemos por la parte de abajo que el peor de estos últimos partidos desde que Fran Escribá es entrenador del Elche es el Alavés, que ha sumado 0 puntos. Los ha perdido los 3. En realidad lleva 4 derrotas consecutivas. El Villarreal sería el penúltimo con 1 punto. El Eibar, antepenúltimo con 1 punto. Y Osasuna sería el que abriría la permanencia, 17º, con 3 puntos. El Sevilla, decimosexto con 3 puntos. Ahí se pueden ver los estados de ánimo, las inercias, las tendencias de los equipos. La flecha del Elche claramente es ascendente y verde, sería sexto. Y por abajo pues vemos a algunos de los rivales del Elche, como el Alavés o el Eibar, que claramente estarían en descenso en las últimas 3 jornadas. No solo en las últimas 3. En la actual jornada 25 también están en descenso. Por eso digo que no es lo mismo afrontar un partido con la flecha hacia arriba que con la flecha hacia abajo. Y por ejemplo el Sevilla-Elche del próximo miércoles, partido aplazado y que para Elche es una bola extra, no la van a tener el resto de equipos. El Sevilla desde luego lo va a afrontar en su peor momento, a menos que se rehabilite y gane al Betis. Y el Elche, bueno, aunque perdiese contra el Real Madrid, sería lo lógico, pero yo creo que lo afronta en buena situación. El equipo hoy ha seguido sus entrenamientos. Piatti todavía no ha obtenido el resultado del segundo test, y necesita 2 tests negativos para incorporarse con el grupo, pero no hay prisa con el argentino. Está claro que en los próximos 11 días, donde el Elche va a jugar 3 partidos a domicilio, el sábado, el miércoles que viene y el domingo que viene, y luego hay siguiente fin de semana de descanso, no, Fran Escriba sabe que no va a contar con Piatti. Una cosa es que pudiera entrar en la convocatoria para ir metiéndolo en la dinámica del grupo, para ir socializando con el resto de compañeros, y otra muy distinta es que no lo va a arriesgar teniendo una forma física no adecuada, y lo ideal es llegar para el primer partido frente al Betis, es decir, dentro de 20 y tantos días, para ese mes de abril, donde ahí sí que hay que empezar a darle minutos a Piatti para que vaya cogiendo ritmo, porque luego vienen ya de manera consecutiva Huesca, el Valladolid, bueno, vienen, hay que ir a Huesca, viene el Valladolid, viene Levante y vamos a Pamplona contra Osasuna. Es un mes de abril muy, muy exigente y tremendamente importante para el equipo de Fran Escriba. Pero ¿cuáles son las claves de la mejoría de este Elche tras la llegada de Fran Escriba? Bueno, pues el mensaje del técnico valenciano ha calado rápido, eso es lo más importante. Ayer lo decíamos, creo que hay 2 palabras que definen claramente a Fran Escriba, futbolísticamente hablando. Su filosofía es el orden y el equilibrio, y hacer las cosas sencillas, y dominar todos los aspectos futbolísticos. Le gusta tenerlo todo controlado para que el futbolista esté en una especie de burbuja y solo se preocupe de lo futbolístico. Por eso digo que su mensaje ha calado hondo. Fue clave y fundamental la victoria frente al Eibar. No fue el mejor partido de la era Escribá, ni de la temporada, ni seguramente de los últimos años, pero había que ganar de una profunda crisis en la que estaba inmerso el Elche, 16 partidos sin ganar. No se le pedía ganar de tacón, se le pedía ganar y sabíamos que sería sufriendo, y se consiguió. Y a partir de ahí cambió todo. Bueno, empezó a cambiar todo con el cambio de entrenador. Pero una primera victoria siempre es fundamental. Ayuda mucho a que el jugador empiece a creer en el mensaje. Esto lo decía Pacheta y tenía razón. La clave es que te compre el futbolista tu mensaje. Y para ello es mucho mejor la victoria que la derrota. La derrota te aleja del mensaje del entrenador. La victoria te acerca. Y más si llevas 16 semanas sin ganar y toma, viene un nuevo entrenador y ganamos. Algo ha tenido que ver, claro. Ha tenido que ver él, pero ha tenido que ver también la reacción del futbolista, que se motiva, que pone un puntito o 2 más, que busca la titularidad, el que no jugaba y el que jugaba quiere retenerla. En fin, son muchos aspectos los que influyen, sobre todo de manera anímica. Yo creo que, como digo, ha hecho lo simple y básico, los pilares fundamentales en los que se sustenta el equipo para lograr la permanencia. Fran Escriba ha devuelto la sonrisa, como digo, al vestuario blanquiverde. El técnico tomó esa decisión, como él ya ha dicho, de regresar para superar un reto mayúsculo, que era revivir a un equipo que iba camino de segunda. Y desde el regreso de Escriba, el Elche se ha convertido en un equipo más ordenado y equilibrado. Ese era el gran objetivo del técnico, nada más al aterrizar. Un equilibrio que ha conseguido a través de un esquema muy claro, el 1-4-4-2, con un Elche muy intenso. Había que recuperar esa intensidad y lo hizo desde el primer minuto. Una intensidad que eso es innegociable para un equipo recién ascendido, que tiene el presupuesto más bajo de la categoría. O sea, esto es como cuando antiguamente se hacía la mili, ¿no? El valor era imprescindible, se daba por descontado. Claro, un Elche con esos, con esas carencias que hemos comentado de presupuesto, de falta de calidad, de llegar el último, de fichar como puedes corriendo, tal, si no pones intensidad, apaga y vámonos. Y es cierto que el Elche empezó bien con Almirón, pero luego fue perdiendo la sonrisa, la intensidad y hasta el poco fútbol. Entonces, ahora mismo el conjunto branjiverde tiene las ideas muy claras, sabe qué hacer con y sin balón y no asume riesgos innecesarios en la salida de este. Escrivá tenía claro desde el principio que este Elche, con tantos problemas atrás, debía crecer a partir de la solidez defensiva, y la mejoría es notable porque ahora, por ejemplo, a Edgar Badía, que es el portero que más intervenciones realiza de primera, le llegan mucho menos. Y no solo el Eibar, que puedes decir, bueno, es que el Eibar es el Eibar, es normal que te llegue menos. El Barça, hasta que no despertó Messi, no parecía el Barça. Le llegó dos veces en toda la primera parte, las dos de trincao. Eso es mucho decir. Pero la diferencia del Barça-Elche fue un tal Messi. El día del Granada, Edgar Badía tuvo poco trabajo, pero el Elche pagó sus errores. El partido estaba para empate, pero aquel segundo gol en el que Barragán no estuvo listo y que luego Dani Calvo en el tiempo de prolongación no marcara, pues evidentemente penalizaron a un equipo que hizo un partido para empatar. Pero también se vio que ya Edgar Badía tenía poco trabajo. Ni que decir tiene que contra el Sevilla, contra un Sevilla potente, aunque viniese cansado y anímicamente tocado, con esa alineación, lo normal es que también te lleguen bastante. Pues tampoco. O sea, esto no es casualidad. Que en cuatro partidos al Elche le hayan llegado en total lo mismo que antes le llegaban en un partido o en dos, esto es fruto de la solidez del trabajo. Y no digo que antes con Almirón no se trabajase, pero evidentemente no dio con la tecla y Escrivá sí ha tenido en este caso más acierto. Por otro lado, el preparador franjiverde, Fran Escrivá, ha apostado por un once titular reconocible sin apenas variaciones en sus primeros cuatro partidos. La columna vertebral de su equipo está formada por nueve jugadores y son inamovibles. Si la cosa va bien, no hay que tocarla, no hay que hacer experimento, no hay que inventar. Hay que ir a lo sencillo. Y ahí tenemos a esos nueve jugadores, salvo contratiempo en forma de lesión o sanción, que son Edgar Badía, Antonio Barragán, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Johan Mojica, Iván Marcones, Raúl Guti, Guido Carrillo y Lucas Boyé. Son indiscutibles. Es una alineación que ya empezamos o podemos empezar a recitar de memoria. En la banda, Fidel ha recuperado el puesto de titular tras superar una lesión muscular, mientras que Tete Morente también está disputando bastantes minutos. Otro aspecto fundamental en las claves de la mejoría del Elche en las últimas jornadas es el balón parado, tanto a favor como en contra. El equipo ilicitano ha marcado ya dos goles de estrategia en cuatro partidos desde la vuelta de Escrivá y son dianas importantes. El tanto de Dani Calvo en la victoria ante el Eibar 1-0, además eligiendo a un futbolista que nadie pensaba que iba a ser titular, y no solo es titular sino que va y marca, a pase de otro que también en la época anterior venía de más a menos, me refiero a Barragán. Y luego el segundo gol de estrategia contra el Sevilla, el segundo gol, el 2-1, marcado por Guido Carrillo, por cierto, excelente cabezazo, que bien se eleva ante los defensas y demuestra que el juego aéreo es su fuerte, demuestra, insisto, en dos goles de estrategia en cuatro partidos contra rivales tan difíciles, demuestra que el laboratorio de Escrivá funciona. Algo que no nos sorprende, porque ya lo conocíamos, quizás sí sorprende la rapidez con la que el equipo ha asimilado como una esponja los conceptos del técnico valenciano. Un Elche que ha plasmado su mejoría a través de los 6 puntos sumados en el Martínez Valero, el lugar donde se debe cimentar la permanencia en Primera División. La escuadra ilicitana ha ganado los 2 partidos que ha disputado con Escrivá, 6 puntos de oro que le han permitido salir de la zona de descenso 9 jornadas después. Cabe recordar que por el feudo franjiverde todavía tienen que pasar rivales directos como el Valladolid, Levante y Deportivo Alavés. En definitiva, el propio Escrivá es la clave del éxito en el Elche de las últimas 4 jornadas por hacer de lo sencillo y simple en el fútbol algo fundamental para el resurgir de un equipo que iba a la deriva y camino de segunda. El entrenador valenciano, como digo, siempre ha sido muy meticuloso y se encarga de que el futbolista esté centrado única y exclusivamente en el partido de cada jornada. Ha adoptado a la perfección los recursos con los que cuenta en su plantilla, se ha adaptado a los jugadores que tiene. La ausencia de un medio centro de corte organizador en el equipo le ha obligado a apostar por un fútbol más directo, con menos elaboración en el centro del campo. Es ahí donde los dos delanteros corpulentos y fuertes en el juego aéreo, como Lucas Boyé y Guido Carrillo, cobran especial importancia, al igual que los extremos. Uno de los recursos más utilizados por este Elche es el centro y remate desde las bandas. Y en definitiva ha sabido optimizar lo bueno que tiene el Elche, que nos parecía muy bueno al principio con el mejor arranque de la historia, que seguramente nos parecía mucho peor con el paso de las jornadas sin ganar, y que ahora vuelve a resurgir. No era tan mala plantilla, ni ahora son tan buenos. La diferencia es ajustar, ordenar, equilibrar, simplificar y hacer las cosas coherentes y sencillas, y no inventar. Y a partir de ahí, pues hay que reconocer que los 13 partidos que quedan, 39 puntos en disputa, van a ser durísimos. Cada uno de ellos será una final. Que si el Elche pierde dos partidos, que los puede perder perfectísimamente contra el Real Madrid y el Sevilla, allí en sus estadios, quizás volvamos a entrar en una pequeña depresión, pero no debe ser así. A menos que te metan 5-0 en cada partido. Sabemos de antemano que esos dos partidos lo normal es perderlos, pero jugando con la intensidad y con la claridad que está jugando ahora mismo el equipo, podrás perder, pero 5-0 lo dudo. Tampoco el Madrid es aquella pisonadora goleadora de años atrás, sobre todo cuando estaba Cristiano Ronaldo. Aquel equipo tenía un buen día y te masacraba. Hoy en día el Madrid, en los últimos 4 partidos, lleva un gol, o sea, 4 goles, uno por partido. Y si no está Benzema, sufren de lo lindo. Y allí ya hemos visto cómo Alavés, como Cádiz, han sido capaces de ganar. Equipos que han puntuado en un campo que tampoco es el Bernabéu, y donde allí los equipos pequeños tienen más opciones. O sea, que lo normal es perder, sí. Pero que no habría que hacer un drama por perder esos dos partidos. Insisto, otra cosa es que te sometan, te pasen por encima y sean apisonadoras. Pero hoy por hoy, viendo al Madrid, viendo al Sevilla y viendo al Elche, me cuesta creer que eso vaya a pasar. Y si se puede dar la sorpresa, pues no te digo nada. El Elche ya viene con estos 3 puntos que nadie contaba contra el Sevilla, y yo creo que van a ser realmente buenos. Dani Calvo reconocía que están contentos tras la victoria y que ahora toca el Real Madrid. Claro, sería mucho mejor una semana después de haber ganado el fin de anterior, y bueno, estamos preparando el partido contra el Madrid, es un partido muy complicado, pero bueno, vamos con la intención y las ganas de sacar los 3 puntos ahí. Sobre todo, cabe destacar el bloque, ¿no? Fuimos un grupo muy sólido, unido, comprometido, ordenado, y yo creo que es la línea a seguir para conseguir el objetivo. Aunque pueda parecer anecdótico, pues es mejor verse en posición fácil del descenso que en ellas, ¿no? Al final es lo que queremos, salir del descenso, y solo se consigue sumando más 3, y al final eso es lo que queremos conseguir también en Madrid. Era una dinámica muy mala, pero bueno, al final el equipo supo dar la vuelta, supo estar unido, como he dicho antes, muy comprometido, y al final dimos la vuelta, y bueno, yo creo que estamos en una buena línea ahora ascendente. El equipo pues se ve en otros entrenamientos, y esta es la línea a seguir. Contra el partido contra el Madrid, yo creo que se va a ver un buen bloque. Estamos trabajando esta semana muy bien y vamos a llegar con garantías. Es uno de los mejores equipos que hay en el mundo, bueno, unos jugadores top, y como te he dicho, nosotros estar muy juntos, aprovechar nuestras opciones, cometer los mismos errores porque son muy precisos. Y bueno, pues luego dirá, ¿no?, el partido, pero bueno, nosotros vamos, como te he dicho, con las garantías para sacar los 3 puntos. El partido aquí le hicimos un encuentro muy complicado al Madrid, ¿no? Estando muy cerrados, dándole salidas por fuera, por dentro apenas tenían espacio, que es lo que ellos querían encontrar. Y bueno, al final yo creo que esa es un poquito la línea, como dices tú, ir a Madrid con esa intención y sobre todo aprovechar nuestras ocasiones para poder ganar el partido. Me alegro mucho de la afición, se ve por las calles, en las redes sociales, que ha recuperado la ilusión que un poco le faltaba. Nosotros, está claro, también con los resultados al final cambia la dinámica, y bueno, sé que van a seguir apoyándonos a muerte, y nosotros vamos a dar todo hasta el final. Un Elche Club de Fútbol que como mínimo intentará lo del partido de ida, empatar. Fíjate, yo no sé por qué, pero contra el Sevilla no firmaba el empate. No lo firmaba por varios motivos. Primero, porque el Elche estaba con la flecha para arriba, porque el Sevilla estaba con la flecha para abajo, y más después de el palo y el golpe anímico de caer en las semifinales de manera tan cruel, el desgaste, los viajes, no lo firmaba. Contra el Madrid lo firmó. Además, porque fuera de casa, yo creo que ya hay un Elche de Escribá dentro de casa más potente, más sólido, que confía más en sí mismo, y otro fuera. Hasta que no consiga un buen resultado fuera, creo que al Elche le va a costar o le está costando. Pero fuera, un empate ahora mismo sin jugar contra el Madrid, yo ese sí lo firmo. Ese punto sería de oro. Luego otra cosa es que a lo mejor hagas el mejor partido del año y ganes, pero ahora mismo yo ese punto lo firmo. Ahora cualquier punto al Elche es que le vale. Es que quedan 13 jornadas. ¿Vale? 39 puntos en disputa. El Elche tiene 24. Empatando los 13 partidos, por eso digo que un punto le vale, empatando los 13, sumaría 37 puntos. La inercia de la liga actual, comparándola con la del año pasado, el año pasado se salvó el Celta con 37. Si comparamos los guarismos, este año haría falta incluso un punto menos, 36. ¿Por qué? Porque el Celta, jornada 26, en la que estamos actualmente, el año pasado, marcaba la permanencia con 25. Ahora la marca el Elche con 24. Es cierto, un partido menos. Pero bueno, si no estuviera el Elche con 24, sigue el Valladolid, el siguiente con 25. Es decir, este año haría falta un punto menos, comparándolo con el año pasado, para salvar la categoría. Y el año pasado hicieron falta 37, este año, si esto sigue igual, harían falta 36. El Elche tiene 24, quedan 13 partidos. Por eso digo que si nos agarramos a lo de los puntos, no firmo 13 puntos porque sería ajustadísimo. Igual luego no te hacen falta 36, te hace falta 38. Pero ahora mismo la tendencia dice que sí, que con 36, 37 te puede valer. Pero evidentemente no firmo 13 puntos de 13 partidos. Yo creo que el Elche va a ganar partidos. ¿Cómo los va a perder? Pero creo que va a sumar más de 13. Y con 15... Con 15 tiene la salvación. Con 15 estamos hablando de 39 puntos. 39. En 39 va a estar la salvación. Y el Elche debería sumar 15 de 39 puntos que quedan en disputa. Eso es menos del 50%. Bastante. Bueno, bastante. Es menos. Bastante menos. 40. Ahora mismo con Escribá se está sumando el 50% de los puntos. Y ojo. Han pasado, dirá, es que bueno, es que ha sido equipo fácil. No, Sevilla, Barcelona, Granada, el único, no fácil, sino de tu liga, ese ha sido el Eibar. Y fíjate lo que viene ahora, Real Madrid, Sevilla. Por eso digo que el punto contra el Madrid, yo en estos momentos, sí, llamadme cagaete, yo lo firmo. Cuando tu entrenador te dice... Estás más fit que nunca. Querrías haberlo grabado y volverlo a escuchar. Más fit que nunca. Como cuando oyes... Seat Ibiza por 175 euros al mes. 175 euros al mes. Suena bien. Estrénalo con MyRenting. Entrada 3.664,81 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. El coche de tus sueños está en Wallscar. Vehículos de ocasión únicos, con descuentos increíbles. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Vehículos de ocasión seleccionados y revisados. Wallscar, tenemos el coche que quieres al mejor precio. Búscanos en wallscar.es y en Sor José Falcorta 37, Elche. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta con Paco Gómez. Estábamos recogiendo reacciones de los jugadores como Dani Calvo y también recogemos las de Edgar Badía, que tras ganar al Sevilla la cara les ha vuelto a cambiar. Es cierto que hablábamos de que la llegada de Escriba pues al equipo le había venido muy bien, que ganar al Eibar fue absolutamente clave, pero claro, si tras perder contra el Barça, que es lo lógico, y en Granada, donde ahí sí hubo una pequeña decepción, vuelves a perder contra el Sevilla, por mucho que entrase dentro de la lógica, las caras ahora serían otras. Y está claro que la victoria contra el Sevilla ha servido de consolidación del efecto Escribá, y eso se nota en el día a día en los futbolistas. Edgar Badía. Obviamente es una victoria muy importante. Estamos muy felices por haber conseguido 3 puntos de nuevo en casa, contra un rival de Champions, contra un rival que está arriba, y bueno, ya pensando ya en esta semana, obviamente más contentos, pero ya pensando en el siguiente partido. Y el siguiente partido, ni más ni menos, que es contra el Real Madrid. Obviamente sabemos de la dificultad del rival, nosotros vamos a preparar la semana como todas, sabiendo que podemos competir contra cualquier rival e intentando conseguir los 3 puntos, luchando por ellos, y bueno, obviamente nos esperamos un Real Madrid que está peleando por la Liga, que todavía está vivo en Champions y que bueno, que tiene un potencial tremendo, pero como digo, iremos a por los 3 puntos como contra cualquier otro rival. Y además recuerda el partido que hicieron en la primera vuelta contra el Madrid, con empate a 1, y estuvieron a punto de ganar con aquella falta de Gonzalo Verdú que sacó in extremis Courtois. Empatamos contra ellos aquí en casa, jugamos un muy buen partido, incluso tuvimos la opción de ganar en la última jugada con una falta de Verdú, y bueno, esa es la línea a seguir. Como digo, el equipo está dando pasos hacia adelante, tanto a nivel defensivo como ofensivo, y bueno, trataremos de sacar un buen resultado en Valdebebas. Hablando de pasos adelante en el sistema defensivo. Estamos dando pasos hacia adelante muy importantes en cuanto a la solidez defensiva, en cuanto al ser muy compactos, al estar más juntos, al no estar bajos, pero sí, las líneas muy juntas, intentar evitar las ocasiones del rival, y contra un equipo con un potencial ofensivo muy muy grande, pues limitamos sus ocasiones de gol, que eso es muy, muy importante. Y luego pues a nivel ofensivo creo que también estamos dando pasos adelante y estamos generando ocasiones, y bueno, creo que fue una victoria merecida y muy positiva para el equipo. Un Edgar Badía que confía en la permanencia. Tenemos de la dificultad del objetivo, pero bueno, como he dicho yo siempre y como creemos dentro del vestuario y lo hemos creído siempre, es un objetivo que podemos conseguir y que creo que vamos a conseguir. Nos quedan a nosotros 13 finales, un partido más que al resto, y vamos a pelear cada uno de ellos centrándonos partido a partido, que es el camino, y sabiendo que podemos competir contra cualquiera para conseguir el objetivo. Sin duda, van a ser 13 finales, el Elche tiene uno más, una final más que el resto de rivales directos, vamos a ver si pudiera aprovecharla. Será el miércoles que viene contra el Sevilla. Antes de finalizar, os recuerdo que el Club Balonmano Elche, visitelche.com, juega hoy miércoles su último partido de la primera fase de la Liga Guerreras Iberdrola. Se trata del encuentro aplazado de la octava jornada ante el Salud Tenerife. Se juega hoy a las 8 en el pabellón de Carrús. Y el objetivo de las ilicitanas es regresar a la senda de la victoria tras encadenar 2 derrotas consecutivas ante el Rocasa Gran Canaria y el Morvedre. Eso sí, en términos clasificatorios, este encuentro es intrascendente porque el equipo ilicitano ya está clasificado para la segunda fase. Y terminamos precisamente hablando del Club Balonmano Elche, que ha cerrado la renovación de otra jugadora, de Joana Bolling, la jugadora internacional argentina de 25 años, que continuará a las órdenes de Joaquín Rocamora una temporada más. Lo dejamos aquí, mil gracias por la atención, mañana volvemos, que paséis feliz tarde. Lo dicho, gracias, saludos y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.